estás conmigo, siento yo felicidad. Yo te amo de verdad, cariñito mío. Cuando estás conmigo, me siento feliz. Estás conmigo.